Regresamos a España, hasta Zaragoza más concretamente, para escuchar el último sencillo de El Vicio del Duende, titulado El Huracán. Desde Estados Unidos estrenamos el nuevo trabajo de Bad Mother y lo hacemos con el tema que da nombre al álbum. Esto que suena es Hey Station. I didn't mean it. De vuelta a España, estrenamos el nuevo sencillo de Rock and Roll Magnus titulado Sentimientos de Libertad. Vámonos hasta Suecia para estrenar el nuevo disco de Royal Vigars titulado Fall into the New Haze, y lo hacemos con su corte número 7 titulado Why Don't You Want Me? We'll be right back. Vamos con el último trabajo del alicantino Frank Shoot, titulado Reza todo lo que sepas, y lo hacemos con su sexto corte titulado El sol nació para arder. Desde Países Bajos nos llega el nuevo trabajo de The Wolf titulado Life and Utah Side Free y que contiene este Medi 227. Inspiration, better get it out before it dies. You gotta work around, el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock. Vamos con los conciertos de la semana. En la Server Revy Live, en los Clavillas 4 en Vicálvaro, desde hoy y hasta el día 30, acoge la tercera edición del concurso de bandas de Vicálvaro. En la Sala Robic, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jan Session, el jueves está Luis Suárez Díaz Electric Band, el viernes Thunder Rock and Roll, Mass Fame and the Flames, y el domingo por la mañana Golden Slumber, y el domingo por la noche Kike M y La Libertad del Garbanzo. En la sala Fun House, calle Palafox número 8, el martes está Diane Lunadon, el jueves Jíbaros, el viernes Cry Brown and the Flamingos Bites, El sábado por la mañana está Genoma más Dramatics y el sábado por la noche El Gobierno más de Pulse Beats más de Ukelele Zombies. En Gruta 77, Calle Cuclillo número 6, el viernes están Covertones más Discordance, el sábado Vómito y Anti-Idols y el domingo por la mañana Camarlengos más Peninsular. En la Nota Rock, Calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Callahan y el sábado Sicarida. En la Dulce Harley en Alcalá de Henares, Adres Saborit 14, el sábado estará Ramblin' On, tributo a Led Zeppelin. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el sábado estará Mítico Barón, tributo a Barón Rojo, y el domingo Yellow Crabs. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Calle La Británicas 2A, el viernes está Black Back Band, tributo a AC/DC, y el sábado estaremos los Dixon con nuestros queridos amigos de Lobo Negro. En Grayson Mail Iris Puff, en Calle Zurbarán número 1, Covenar Viejo, el viernes está Artemio y Nebraska, y el sábado estará 120 con Charlie Solano, Iñaki y Turroyo. Vámonos hasta León para ver qué hay en la sala Black Bourbon, Puerta del Sol número 8. Pues estamos en el jueves, Jam Session, el viernes, Kamikaze Helmets, el sábado, Guadiana A y el domingo, Mangroves. Vámonos hasta Gijón para estrenar el nuevo álbum de Chabacano Rock titulado Gruñidos y que lleva en su interior este temazo titulado Ahora es el momento. Oscurece y siento que es el momento. esto. Oscurece y siento que es el momento. Pero aclarece y desapareces al mismo tiempo. Del Reino Unido nos llega el recién estrenado álbum de Creep titulado Sangibor y que contiene este Chapel Gates. Regresamos donde empezamos el programa, es decir, a Canadá, para estrenar Midnight Rose, el nuevo trabajo del gran Paul Roger, y lo hacemos con su cuarto corte titulado Living It Up. Yeah. the USA. I'm living it up in America, home of the blues and the land of rock and roll. In the world that hates love. Love not hate. Vámonos hasta la huesta murciana para estrenar Las primeras flores de la primavera, último trabajo de Malas Pulgas, y que abre con este Castillos de papel. Me salí a pasear dirección hacia el mar una noche oscura. Me senté a respirar y me puse a pensar mirando la espuma. He pasado 20 horas de saliva al tragar con un toque de sal, quizás de la bruma. Con el ruido a chocar de mis pies con el mar, le conté a la luna. He pasado 20 horas agarrado a su cintura. Castillos de papel. Aprendiendo a lamer los trocitos de piel que su ropa guarda, los que nunca quemó el rayito de sol, la mira a la cara. Me he creído más grande que el sol. He subido y bajado a la tierra de un pescador. Me enseñó que podía volar, agarrado al aliento que suelta su boca al soplar. He pasado 20 horas agarrado a su cintura y no me canso. Y puedo ver la sangre correr bajo de su piel. Puede despertar las olas del mar con solo soplar. La cubierta del viento, le ha acercado la luna. Me mordí para saber si se eriza su piel y los ojos se ponen en blanco. Y un ratito después se sacó el corazón, me lo dio para que pudiera ver sus castillos de papel. Siempre ten presente que los ojos que la vida me han dado sueñan con comerte poquito a poquito a bocado. Siento que la vida se me escapa por un agujero y miente, sé que miente si me dice que ya no te quiero. El viento se hace lento y las flores que nacen de nuevo pintan de colores. El espacio te deja su cuerpo y puedo ver la sangre correr bajo de su piel. Puede despertar las olas del mar con solo soplar. La cubierta del viento le ha acercado la luna. Volamos hasta Atlanta para estrenar el nuevo sencillo de Blackberry Smoke titulado Little Bit Crazy. Recordamos a People and Traveling Band y lo hacemos con el tema que daba nombre a su álbum de 2021 titulado No Quiero Ser Como Tú. tener que levantarme para ir a trabajar. No quiero madrugar, yo solo quiero cantar. No quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer. Quiero estar bailando hasta el amanecer. Sudar bajo los focos y hacerte vibrar otra vez. No quiero ser un notario ni un buen abogado, no. No quiero ser como tú. Oh, Mario, no. No quiero ser como tú. ¡Vale, Mario! Sigo siendo el mismo que perdía la cabeza con discos de AC/DC y salía de conciertos 20 veces al mes. No me gusta esto que suena, no me quiero parecer a ti. Mírame, yo no he cambiado, no es para mí. Me quedo con Chuck Berry y el tío Jerry Lee. Un bicho raro, pero no. No quiero ser como tú. Oh, no, no. No quiero ser como tú. No, no. No quiero ser como tú. No, no. No quiero ser como tú. Volvemos a Estados Unidos para estrenar el nuevo trabajo de Crossbone Scully, proyecto formado por quien fuera guitarrista de Alice Cooper, Tommy Henriksen, y que con este tema cuenta en concreto con la ayuda de Phil Collins, guitarrista del Leopard. Es un temazo, esto es The Bone Went The Bone.

Viajamos de nuevo a Estados Unidos y aterrizamos en Nashville para estrenar el nuevo trabajo homónimo de Ace Monroe y que contiene su segundo corte, este Summer Hits. De vuelta a Madrid estrenamos el primer larga duración de Ultra Azur homónimo y que abre con este Sístole o Diástole. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Dead Mother. Tenemos a Fernando, que es el bajista. Tenemos a Luca, guitarra y cantante. Hola. Marcelo, que es el batería. Marcel, el batería. Y tenemos a Álvaro, guitarrista también. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien. Buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar una vuelta a la banda. Primero, para ponernos en tesitura. Decidnos cuánto tiempo lleváis juntos, cómo surge Dead Mother. Marcel, anímate. El primero, ¿no? Bueno, llevamos creo que 4 o 5 años ya, ¿no? 4 años. Cuatro años, sí. Y bueno, hemos empezado con conciertos, o sea, covers y todo eso. Y yo creo que luego hemos progredido a hacer algo más de nosotros, o sea, nuestro. Entonces creo que, bueno, al final como banda hemos empezado con covers y luego después de la pandemia y todo eso hemos intentado hacer algo nuestro, propio. Bueno, a la hora de hacer algo propio, entre los cuatro, se mezclaron un montón de cosas, ¿no? Cada uno, ¿qué influencias tenéis cada uno? ¿Tú, Marcel? Yo más el punk rock, como The Clash, algo así más. Y luego tengo un poco de punk rock más de skate también, punk, Pennywise y Legwagon. O sea, un poco más punk. ¿Luca? Una cosa que me acumula con Marcel son los Clash, que he escuchado mucho, The Who. Esas son mis bandas favoritas. Luego escucho de todo, desde Anthrax, heavy metal, thrash metal, Slayer, hasta Carcass, Napalm Death, o sea, escucho un poco de todo, blues, hay varias cosas, pero si tengo que elegir unas bandas, te diría Clash o Anthrax como referencias. Fernando. Bueno, pues un poquito igual que Luca, un poco de todo, desde el rock clásico de los 70, 80, 90, absolutamente todo. Lo que pasa es que si me tengo que definir o tirar un poquito para un lado, a mí me gusta más el rock psicodélico y el funk. El funk, la verdad es que con el bajo es bastante chulo de tocar. El gran arma del funk, sí, el bajo. El bajo. Javier. Álvaro. Digo, Álvaro, joder, digo. Yo sin duda soy el más blandito de todos. Y bueno, pues me gustaba mucho en su época U2, lo que pasa es que han envejecido un poco mal, pero más tipo, pues eso, U2, los Rolling, The Cure, cosas un poco menos heavies. Y luego en su momento también, pues así de rock nacional, Extremoduro, Marea, Platero, este tipo de cosas. ¿Y de dónde surge el nombre de Dead Mother? No. Es una idea de Marcel. Así que lo va a explicar Marcel. Vale. Bueno, empezar. Yo creo que el tema era, bueno, cuando tocamos en la casa de mi madre, y no solo mi madre, que era casa de todas las madres, las ponía locas de ruido. O sea, que ahí viene el nombre, o sea, la madre sorda, que es un poco de la gente que tocaba en casa de su madre, de su familia, y la dejaba... Sufría. Con el ruido. Quedaba sorda. Y quedaba sorda. Sí, eso. Ahora hacemos música, pero antes hacíamos ruido. No, todo empieza con el feedback. Luego llegan los acordes. Primero la explosión. Eso y luego ya tranquilamente hay que armonizar las ondas falsivas. Bueno, tenéis varios trabajos. Desde el 2021 tenéis Half of the Noise, del volumen 1. Luego el volumen 2 en el 2022. Tenéis sencillos del mismo 2022 como Higher o Pain. Y luego Lady Evil y Sunny Day de 2023. O sea, quiere decir que no habéis parado. O sea, habéis hecho dos. Es curioso porque habéis sacado dos EPs, volumen 1 y volumen 2, con una diferencia de un año, que a lo mejor son solo meses, publicados en años distintos, pero solo meses. ¿Cómo, por qué hicisteis esta partición, por así decirlo? A ver, te explico. Porque es curioso, son 5 temas cada uno, 5-1, 5-otro. Sí, sacamos primero los 5 temas, que era el primer EP. Teníamos claro, porque teníamos material de sobra para hacer un segundo. Y bueno, pues como los mercados son los que marcan la tendencia, y sabes que ahora pues lo que se lleva, aunque quizás últimamente no tanto, pero bueno, lo que se lleva o se llevaba en su momento era el sacar tema. Entonces esa fue la idea, el sacar el segundo EP, en vez de sacarlo en un bloque de 5, las tenemos ya grabadas, pero las fuimos sacando espaciadas por meses. Lo que hemos hecho últimamente, que lo hice el otro día, pues fue englobar las 5 canciones que habíamos sacado en pista a pista, pues englobarlas en el volumen 2, que era lo que procedía. Pero eso fue el tema de sacar los primeros 5 y luego pues sueltas. ¿Sois un grupo autogestionado o tenéis alguna oficina que os lleve...? Autogestionados. Al 100%. ¿Y el tema de grabar los discos, cómo lo hacéis? El tema de grabar los discos nos lo hace Sergio, que es un chaval de aquí, sí, que tiene el estudio aquí cerquita. Y es el que nos graba y es lo único en principio que hacemos de manera externa. Todo lo demás, pues tanto las portadas como los vídeos. Sí, de eso hablaremos nosotros también. También un poquito más adelante. De los vídeos. Bueno, vamos a hablar un poquito del conjunto de House of Noise, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Son temas que podrían salir en un solo disco, tranquilamente. ¿Está basado en algo en concreto o son totalmente cosas independientes que decimos, bueno, pues no hay ningún problema a la hora de dividirlo ni nada de nada? ¿O se ha publicado de acuerdo a la fecha de grabación? Si hablas desde el punto de vista de las letras o estilo. Letras y estilo, claro. Bueno, yo lo vería como un LP único, ¿no? Porque a mí me gustan los LPs. Yo, de hecho, sigo comprando los vinilos y creo en los vinilos. Odio el digital, pero hoy en día es así. Entonces, decimos que... Bueno, desde el punto de vista de las letras, te puedo decir, sobre todo las primeras 5 que hemos grabado, nacieron, son unas historias sueltas. Cada canción es una historia suelta. Las segundas 5 son un poco distintas, son siempre historias, pero tienen ya cada una un tema, ¿ok? Te puedo decir, por ejemplo, Runaway y Revenge son dos historias de dos personajes distintos, ¿no? Runaway es un tío que quiere dejar su entorno de donde se siente bien. Revenge es una canción que refleja sobre dos personas distintas, o sea, alguien que es un perdedor y alguien que es un ganador según la sociedad, y se verifica el contrario, o sea, al final de la canción quien es el perdedor es el ganador. Las del bloque 2 son un poco distintas, desde Faster, que es un poco más social y política, a Lady Evil, que es una canción cuyas letras escribí yo y está más inspirada en Black Sabbath. De hecho, hicieron ellos Lady Evil una canción. Y a Sunny Days, que es una canción que escribió, por ejemplo, cuyas letras escribió Marcel. Y decimos, cada canción tiene una temática distinta, no hay un algo común. Si hay algo común, te puedo decir, la temática es un poco refleja sobre la sociedad y la condición de unas personas. Que no de una crítica social, sino el estado, por así el decirlo. El estado, más desde el punto de vista de las sensaciones que viven estas determinadas personas. Luego, cada uno, a mí no me gusta hablar de las letras, porque cada uno tiene que un poco interpretar, ¿no?, las letras según lo que quiere ver él en las letras. Son bastante libres y universales como idea. Sí, luego lo que decías también de la crítica social, entendemos los grupos que lo hagan, por supuesto, pero yo creo que no nos debemos meter no nos gusta meternos en eso, ¿no? Porque en el fondo también te estás quitando mucho mercado, ¿no? Igual te puede, les puede gustar muchos a unos que estén acorde con esas ideas que plasmes en las letras, pero te estás quitando a los contrarios. Entonces no nos queremos meter en esos rollos políticos, sociales y tal. En ese sentido somos más transparentes. Muy bien. Bueno, pues han traído la guitarra tanto Luca como Álvaro y nos van a interpretar un tema de estas primeras grabaciones. Va a ser a live, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito al tema. Esto es en acústico. En directo, en acústico totalmente. Esto es Alive, chicos, de Amover. One, two, three, down and knock on my door. You kick me up with a fail-safe. Can you bloody wake up? If it doesn't shine on your panties, don't see any solution. So don't bother me anymore. Wasting days wondering about it. And it's hell I set on fire while the moon you left me. Cause I could only get myself fire, fighting with myself. Sometimes you lose the battle. I'm a liar, I'm a liar. Yes, I'm failing good tonight. I'm a liar, I'm a liar. No more worries, there's time. Keep on asking me why. Can't just tell you that I'm a liar. Watching your mask and face, only God knows if I discover what's in with a place where all my thoughts they could be covered. In the meantime, my life is wrong. Seems better song. Try to control your madness. Try to find some kind of new way to dominate my anger. To born again with a new day. Try to dive in cold water. In the corners of your damn mind. I'm a liar, I'm a liar. I wanna stay like this. I'm a liar, I'm a liar. Yes, I'm fake up this time. Keep on asking me why. Can't just tell you that I'm a liar. Yes, I'm failing, God, this time. Keep on asking me why. Can't just tell you that I'm a liar. Maravilloso ahí, esa live, sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poquito de las grabaciones de los temas, porque estamos hablando del año 2021, del año 2022. Estamos en, ya no digo en pandemia, saliendo de pandemia. ¿Os ha valido la pandemia, entiendo, para ir programando estas grabaciones, para irlo preparando? ¿Cómo lo habéis hecho? Casi nos ayudó. Que casi nos ayudó. todo, porque como comentaba Marcel antes al principio, empezamos haciendo covers, yo creo como el 100% de los grupos, y debido a la pandemia, pues bueno, cada uno encerrado en nuestra habitación, pues fue sacando riff, ideas y tal, que luego pudimos poner en común cuando nos juntamos. ¿Y todo lo habéis hecho con Sergio? Al que sí, le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Y el próximo sábado también. ¿Vais el sábado? Oh. De eso hablaremos luego. Desafortunadamente para él. ¿Eh? Desafortunadamente para él, sí. Bueno, el tema de las portadas de los discos. ¿Quién se encarga de ello? Fernando, cuéntanos, ¿cómo va esos diseños? Bueno. Bueno, pues en principio, cuidado, porque Luca dibuja también muy bien y da ideas. No, es verdad. Yo dibujo cuatro signos así y luego se encarga él de hacerlo bien. De unir los puntos, ¿no? Eso. Ahí. Luca da ideas, da dibujos también, que yo escaneo luego y termino un poquito de darles forma. Al final, pues a veces físicamente en papel, pintando sobre ello y tal, y luego al final siempre con Photoshop, pues dándole los retoques ahí, poniendo los textos y tal. Y bueno, y cada portadita pues la estamos haciendo de un tema, no de todos los hemos hecho, pero intentamos ya hacer de que cada tema tenga su portada independiente. Pero es curioso porque tú antes has dicho que estás un poquito más influenciado por el rock, por así decirlo, psicodélico, y las portadas son un poco psicodélicas, ¿no? Tanto el diseño. Sí. Pero hay una... Pues no meterle el dedo en el ojo, vamos. No. Hay un factor común a todas las portadas de las canciones. Como Iron Maiden tiene, sí, exactamente, Eddie, nosotros tenemos nuestro muñequito que es el Death. Y se nota en el sentido de que todas están hechas por el mismo. O sea, tú ves una y ves, el dibujante es el mismo. Tenéis ahí, habéis cogido el tema igual que Iron Maiden, como decía Luca, o como los Yes, vamos. ¿Tenéis ahí? Sí, ahí. Hombre, las portadas todas son distintas, aunque se tiene que ver la mano, lógicamente, claro, porque estoy yo y está Luca también detrás. Y es a lo que nos referíamos con el Def, es que es un muñequito que nosotros tenemos, que metemos y escondemos en las portadas. O sea, que no se encuentra, hay que buscarlo. ¿Verdad? Ah, esto es como lo de dónde está... Es una tontería, pero es como... Ah, bueno, pues no ya sé, tiene su intríngulo. Son cositas que no sé. Ya por lo menos la gente que lo sabe, cada vez que sale un disco, a buscarlo. Claro. ¿Y dónde se puede hacer la gente con vuestros trabajos? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Bueno, Spotify, Apple Music. Yo creo que estamos en todas las plataformas ya streaming. Ahora tenemos conciertos también. O sea, los próximos conciertos tenemos uno en Colmenar. El próximo 15 de diciembre. Pero no tenemos formato físico, si te referías a eso. No, lo sé. Por eso decía que cómo podía acceder a sus trabajos. ¿Dónde vais a tocar en Colmenar? ¿En el Grace O'Malley? Sí. Grace O'Malley, sí. Grace O'Malley, eso es. Muy bien. Y bueno, está de todo en la internet también. Tenemos las redes sociales, Instagram, o sea, yo creo que está todo. Y este concierto hemos dicho que es el 15 de diciembre. Sí. Eso es. ¿Algún concierto más a la vista? Marzo. En el mismo sitio. Mismo sitio. Marzo, en el mismo sitio. Sí, luego veremos. ¿Habéis tocado más veces allí? Sí. Sí, hemos tocado yo. Aquí le vamos a mandar un beso muy grande a Mamen, que es una grande. Sí. Es cojonudo, gente que apueste por la música. Ya te digo. De estas quedan poquitas. Sí, bueno, quedan pocas. Cada menos, sí, efectivamente. Pues el viernes 15 de noviembre. Diciembre. De diciembre, 15 de diciembre. Ah, muy bien. Viernes. Pues en marzo, has dicho. Marzo siempre ahí. Luego en verano veremos. Tenemos cosas aún no concretas, pero estamos en hablando. Burgos, ¿no? Igual ¿sí? tocamos en Burgos. Es posible que salga en Burgos. Y en septiembre, otra vez en el Grace O'Malley. Y luego veremos si saldrán otras cosas. Muy bien, pues eso es importante. Yo en marzo iré a veros. En diciembre no puedo porque estoy fuera tocando. Coincide, pero iremos a veros en marzo. Una cosa más, saliendo ya un poquito de House and Noise, por así decirlo, de House and Noise, el siguiente sencillo que sacasteis es Higher en 2022. Hablar un poquito de este tema. Higher es una canción muy rara, de hecho es la más rara que hemos hecho, y nació en sala de ensayo desde una idea de Álvaro, como rítmica, y Fernando. Y empezó siendo una canción de cierto tipo y se ha vuelto en un medio blues muy rítmico. Si me hablas de las letras, son raras, muy raras. ¿De quién es la idea? De las letras mías, de la canción en sí, es de Álvaro, pero luego la trabajamos los cuatro y es lo que solemos hacer hoy. Tal vez uno llega con un riff, una canción más o menos hecha, pero luego la mezclamos los cuatro. Nos gusta que cada uno deje su imprinting en la canción. A esta le dimos muchas vueltas, ¿eh? Hasta que quedó como nos gustaba. De hecho, de cómo era al principio a cómo quedó al final. Bueno, lo que has dicho, ¿no? Que empezó, nació siendo una cosa y terminó siendo otra. Bueno, pues vamos a pinchar Skyler. Pues ahí estaba ese Higher. Y vamos a dejar pendiente, porque hemos dicho que era el primer sencillo, que no lo es, era el segundo, después de la publicación de los EPs. El primero es Fast y lo vamos a escuchar luego a continuación. Vamos a hablar un poquito de los vídeos, porque veo que se os da bastante bien el tema de los vídeos, Fernando. Cuéntanos. Bueno, los vídeos es una apuesta, un entretenimiento realmente que tenemos. Nos gustaría hacer un vídeo de cada tema. Lo que pasa es que al final, pues siempre por tiempos y por estas cosas no podemos. Pero entre Marcel y yo, pues nos encargamos un poquito de hacer un guión, de ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a grabar, cuál es la idea, dónde, cómo. A veces no podemos y tenemos que cambiarla, pero bueno. Bueno, ahí yo tengo Marcel, ahí me tienes que explicar una cosa, porque ese guión que tú realizas o que tú preparas y al final haces un vídeo como el de Faster dentro de una furgoneta. O sea, ahí el guión se te ha quedado muy corto, ¿eh? Ahí usaste una hojita de estar de un post-it. Sí, sí. Dijiste furgoneta. Sí, ahí fue, ¿y cómo furgoneta? Dentro de furgoneta. Fue culpa mía. En este caso fue culpa mía porque tengo una furgoneta. Y en un momento dado dije, joder, qué mejor sitio para hacer. Dijo, ya amplía. No, la idea yo creo que, bueno, ha sido súper interesante y creativa. Y al final la producción, bueno, hemos pillado a la furgoneta de Fer y además sus suegros. Y que ha sido fenomenal. O sea, el producto final para mí ha sido increíble. O sea, sí, no, lo bueno hacerlo en una furgoneta, en el interior de una furgoneta, con una puerta, es que las cámaras es una, es plano, es monoplano. O sea, te evitas historia de mezclar planos de siete cámaras o tal. Y eso está bien, porque al final, en menos es más. En términos de producción, es poco. O sea, es una cámara. Dos, máximo, y o sea, estás en todos en la. Había tomas interiores también, para que no fuera monótono. Sí, claro, pero no. Para jugar un poquito, si no se queda. Muy, muy distinto el herido, por ejemplo. Yo estaba sufriendo, porque decía, digo, le mete un palazo a uno. Más en la cara. Pero al final, aquí nos divertimos mucho con los vídeos también. Yo creo que al final es algo que aporta a las canciones. Que nos da un poco de también visibilidad en YouTube, que eso está súper bien. Sí. Pero es que nos divertimos mucho. ¿Y el tema de Lady Evil, la ubicación cuál es? ¿Parece el Pico San Pedro o una cosa de esto? Monte Oliva, en San Agustín. En San Agustín, en Monte Oliva. ¿Eso dónde está? El Pico. San Agustín, la carretera. Lo que une San Agustín con el Molar o con la carretera de Burgos, que podría ser la Nacional de Burgos, pues hay una carretita pequeña que se mete entre las montañas y une eso, San Agustín con el Molar. Sale justo del polígono. Que hay una especie de torre. Sí. Y no sé si es una atalaya antigua o no, si te digo la verdad. Y ahí justo pues era un sitio bastante, bastante chulo y tranquilo. Hacía bastante frío ese día. Sí, fue un poco. Aire sí se notaba. Sí, aire se notaba, sí. Además, no fuimos muy preparados, yo creo, para las condiciones climáticas. Y luego, bueno, tenéis otro grabado en La Nota Rock. También. Con el tema, ¿cuál era? Otro clásico. Pain. Ahí con Joaquín, que nos dejó ahí su local para hacer el vídeo. Sí, muy bien. Un saludo para Joaquín. Bueno, ¿cómo veis nosotros ahora mismo el tema de la música? Muy a mal. A nivel de. Bueno, no seas tan negativo. No, te refieres a. Sí. ¿Cómo se escucha? Oportunidades. Ah, tocar. Sí, mercado, en fin. Mejor ya me lo si dicho no todo, hablo yo. Pero no, bueno, Madrid es un sitio un poco difícil. Hemos tocado también en locales de Madrid, en pubs de Madrid, etc. Lo que noto, y hablo, bueno, por la banda en la cual toco, pero hablando con otros músicos es un poco común. El pensamiento es que no se evalúa mucho el trabajo de una banda. Al final son horas de ensayo y hay pocos sitios donde se paga la banda de forma decente. O sea, no hay mucho respeto hacia las bandas, mi punto de vista. Hay mucha gente que piensa como tú, Luca, en ese sentido, y la verdad es que, bueno, apuestan más, tristemente, por bandas de versiones que por creaciones propias. ¿Habéis abandonado el tema de las versiones ya, o lo tenéis paralelo? Robert, o que yo creo que ya ni eso. yo creo que apuestan por lléname el local en las horas que a mí no me interesa y que ellos no tienen. Entonces, ni miran la calidad, ni miran, yo creo que ni miran el estilo, sinceramente. O sea, tú llamas a cualquier sala de las calles Madrid, vale, pues te pongo de 8 a 10, que sé que el bar va a estar vacío, y si metáis 70 personas, pues mira eso que me llevo. Tú puedes entrar al precio que quieras y la barra es mía. No sé, sí, me parece, como dice Lucas, un poco de desprecio hacia los músicos y al trabajo que hay detrás. Pues sí, así es. Vamos a escuchar rápidamente el tema Faster, que es el primer sencillo que salió después de los EPs. No. Vamos con Faster. Ahí estaba ese Faster. Vamos a hablar un poco ahora de la música en sí, por así decirlo. Las letras. ¿La letra normalmente quién las escribe? La mayoría yo. Y unas Marcel y unas juntos. O sea, entre tú y Marcel, sí, os trabajáis las letras. Sí, hay una de Álvaro también, ¿no? Sí, Alive, de hecho, ha nacido de una idea de Álvaro. Es Álvaro, sí. Y en cuestión de orientaciones y demás, al trabajar juntos, ¿soléis empastar bastante bien? ¿Tenéis las mismas ideas? Te digo, de esas que hemos sacado, Faster la hicimos juntos, por ejemplo. Había una idea común de hacer algo social, no como idea. Y metía una frase uno, metía la frase el otro, ha salido una letra bastante, decimos, que respeta lo que queríamos decir. Otras canciones, Sunny Days, por ejemplo, es toda de Marcel la letra. Revenge es toda mía la letra. Alive es un ejemplo. Álvaro tenía un riff de guitarra, tenía una estrofa en español. Nos la ha pasado. Yo estaba ahí un día tonteando con la acústica y me ha salido I'm alive, ¿eh? El estribillo, he dicho, pero eso con qué lo puedo meter junto, y me ha, lo tenía ahí en el móvil, la parte de Álvaro. He intentado traducirla un poco, arreglarla un poco, y ha salido, sí, hemos la canción. La canción. De español a inglés, ¿no? Sí. Luego hay, en las nuevas que vamos a hacer, por ejemplo, hay una canción cuya idea era de Fernando. Yo simplemente he cogido la idea y he hecho la letra, basándome en su... en su historia. Sí, que bueno, que no pone la letra, pero bueno, es aportar lo que es una base para que a partir de ahí tú puedas sacar la idea en concreto. Bueno, pues eso está muy bien. Estáis metidos ya, como decís que vais a ir a grabar de nuevo otra vez. Hablamos de uno, dos, tres. Tres. Vais a ir a grabar otros tres. ¿Tenemos alguno en la guantera pendiente de publicar ya? No, está todo con Sani. Está todo. Estamos ahora mismo limpios y. 6-0, vamos. A cero. Y buscando nuevas cosas, que son estas tres de momento. Vale, vais a meteros a estas tres con una previsión de empezar a publicar de aquí al verano. Entiendo. Hostia, espero que antes. La idea es también. No, no digo, irlos publicando así paulatinamente. Sí, ¿no? Eso poco, sí, poco. Sí, de aquí al verano, efectivamente. Sí. Pero como irán una a una, pues sí, yo espero. Vamos, ya dependemos un poco de Sergio también. Pero sí, yo a ver si para dentro de tres meses podemos tener la primera. Y luego a partir de ahí buscando la jala, me he un par de meses. Vale. Es un palmaría, por así decirlo, con una posible gira en veranito. ¿Algún festival, alguna cosa que tengáis por ahí? De momento no hay, ojalá se les haga algún festival. Sí, es muy complicado. Yo creo que hay que tener alguna productora por detrás o algo. Sí, al final todo depende mucho de las productoras, de los contactos. Ser autoproducidos es complicado tener ese tipo de contactos. Vamos, a día de hoy te diría que no hay nada. Lo más, lo que hemos hablado antes de Burgos, pero que es a través del familiar de un amigo de no sé qué tal, y bueno, pues seguramente terminemos allí, pero que no es un festival como tal, ¿no? Es otro concierto fuera de tu zona de confort, por decirlo de alguna manera. Vale. Hablarme un poco del tema Pain. Pain. Desde el punto de vista musical, ha nacido de la idea de Fernando. Fernando, eso. Tienes buenas ideas, ¿no? Sí. Alguna, poca. Nacido de ahí, pero en realidad al comienzo era una canción que era un poco a la Santana y se ha vuelto otra historia, completamente diferente. La letra la he escrito yo y es social. Sí, Faster es un poco de protesta, ¿ok? Pain juega, el título juega sobre dos cosas, porque es un acrónimo, no es PAIN, es P.A.I.N. Sería Pleasure and Infinite Numbness, ¿ok? Entonces sería placer y... no me acuerdo el término en español, cuando uno no percibe nada. Numb. Yo paso palabra. Sí, o sea, cuando uno no percibe ningún tipo de sensación, ¿ok? Y juega con la idea de dolor. Y es una... Si tengo que darte mi interpretación, luego cada uno la tiene, porque las letras son bastante abiertas. ¿Okay? Es un poco sobre la visión de la sociedad actual, donde hay gente que está muy bien y gente que está muy mal. ¿Okay? Pero porque me acordaba cuando me fui a Los Ángeles... Tenía esa idea en mi mente de ver un tío en la calle viviendo y un minuto después es exactamente Hollywood. Entonces, de ahí he sacado la idea de la letra. Luego es un poco más compleja. Pues vamos con Pain. Feelings hurt like you hurt this too. Whoa. Pues ahí estaba Pain. Pues chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí en la emisora. A ti por invitarnos. Que nos contéis cómo es Death Mother, cómo destripáis las canciones, las letras, en fin, la creatividad del amigo Fernando a la hora de diseños. Y bueno, me gustaría despedir el programa con Lady Evil. ¿Queréis decir algo de Lady Evil? No. No, es una canción... que el público decida. Según mi opinión, entre las que tenemos, pero es mi opinión, no del grupo, mía, es una de las más originales que tenemos, porque tiene, es una composición que hemos hecho los cuatro, sale de un riff, luego cambia, yo la veo interesante. Tiene varias partes. Si la tiene varias una, partes. Es una canción curiosa. De las más complejas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, lo dicho. Esperamos veros pronto por aquí con nuevos trabajos para presentarlo. Y llegamos al fin del programa. Recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, a partir de mañana tenéis los podcasts disponibles en asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Nos vamos con Lady Evil. Yeah, it's fine if you live it. she'll lift us in.